que me compré cuando había empezado a trabajar, que era una criaturita. Era bastante joven. Y que fue lo directo, fui a comprarme algún CD, algo, creo que primero era, había sido Serú Girán. Y el segundo fue este, que lo tenemos ahí de fondo para las buenas noticias. ¿Quién lo conoce? Si sos bajista te vas a dar cuenta quién es. Es muy conocido, te puedo dar una pista, es nacional. Ya te dije un montón de cosas. Estamos arrancando este martes de ¿Quién fue? Con buenas noticias, por supuesto. Aquí en La Cara Buena del Mundo, nuestra fuente que nos trae siempre buenas noticias, dicen, inventan dispositivo de captura de agua atmosférica para regiones áridas. ¿Qué onda esto? Son muy grosos, loco, lo que hacen este tipo de cosas. Científicos perfeccionan una nueva forma de convertir el aire del desierto en agua, con rendimientos mucho mayores. Esta tecnología es capaz de transformar el vapor de agua en una forma utilizable a un ritmo rápido en regiones áridas. Grosísimos. Qué buena onda. Después ya, ¿para qué más queremos saber leer? Lo importante es que es eso, ¿no? Dice, la UE alcanza su récord histórico de materiales usados a partir de productos reciclados. Eso también está muy bueno. Justo venía pasando por el colectivo y ahí en el recorrido es como un basural o un depósito donde se junta la basura y se pone ahí. Y te genera esto, ¿no? De un poco, bueno, ¿cómo, qué venimos haciendo para cuidar el lugar donde vivimos? ¿Cómo estamos cuidando la tierra que hemos heredado, ¿no? Y a veces ese mismo pensamiento, poder plasmarlos a nosotros mismos, que hemos heredado un cuerpo, hemos heredado un organismo, y de qué forma lo estamos cuidando. Son pequeños hábitos que hace lo exterior y lo interior. Según los últimos datos de Eurostat, en el 2023, un 11,8% de los recursos materiales utilizados en la UE provienen de productos reciclados, lo que representa un avance significativo respecto, claro, obviamente, son un 3% más de lo que venía ocurriendo hacía 2 años atrás. Así que nos autofelicitamos todos por mejorar en ese aspecto, y creo que yo por lo menos he crecido y he visto siempre que en esta última temporada, bueno, en esta última década, las personas se cuidan más, ¿viste? Como que hacen más deporte, como que comen más saludable, hay como una especie de vanguardia y que de rato se empieza a corromper con otros malos hábitos que también es como que empujan, ¿viste? Te dicen, bueno, soy vegano, pero salgo a la noche y me hago pelota al hígado. No corto los árboles, pero tengo otro tipo de consumo totalmente nocivo, o comparto e imparto algún tipo de destrucción mental, quizás, psicológica, ¿no? Es como que es raro eso, y está bueno para empezar a poner en la balanza. Hoy tengo un montón para que charlemos, un montón para que aprendamos juntos. Hoy vamos a hablar, y le puse de título hoy, para poder focalizarnos, en emociones oportunistas. ¿De qué se tratará esto? Yo te la puedo dejar ahí pensando, tranquilo, tranquila, te preparas el mate. Sí, te animo a que tengas algo para apuntar, que tengas algo para anotar, porque hoy vas a aprender cosas que van a desatar emociones negativas de tu vida, la van a sacar, porque el conocimiento es poder, el entendimiento, el decir, ay, chanfle, venía por acá el asunto. Bueno, hoy vamos a descubrir un montón de cosas que yo he descubierto, que a mí me trajo mucha bendición, y quiero que todo lo que he aprendido también sea de bendición para vos que estás ahí del otro lado. Estoy segurísima que hoy algo va a cambiar en tu vida si tenés el corazón predispuesto. Vamos a escuchar algo de música y arrancamos. Compartí el link. Yeah, I don't always feel it. Yeah, but that's when I need it the most. So I'm gonna keep on singing till my soul catches up with my song. There's times when my hands go off freely, times that it calls. There's days when a praise comes out easy, days when it takes all the strength I got. I'll bring my heart, thought, heartfelt, been through hell, hallelujah. And I'll bring my storm-tossed, torn-self story to tell, hallelujah. Oh, oh, oh. 'Cause God, you've been patient. God, you've been gracious. Trying to reach for the light. Yeah, the struggle keeps me honest, and it breaks down the walls of my pride. 'Cause faith isn't proving like gold till it's been through the fire. Hey, hey. My head, heart, and hands are feeling it. That's when I'm lifting just a little higher. I bring my heart, thought, heartfelt, been through hell, hallelujah. I'll bring my storm-tossed, torn-self story to tell, hallelujah. Oh, oh, oh. God, you've been patient. God, you've been gracious, faithful. This is what this next song's all about. was only cash on my shirt. And I learned the truth from Granddad's vinyl and a preacher down on River Road. If you care to know anything about me, I'll tell you everything you need to know. I'm hallelujah, hands high, friends in low places, red, white, and blue, and red letter pages. Back row pew, front seat four, New King James and Old King George. I'm washing the water and mud on the tires. I'm Friday night lights and Sunday morning choir. I'm prayers up to heaven, roots down. Estamos volviendo, comenzando esta jornada. Tengo una anécdota muy, muy particular con esta canción, con este disco. Recuerdo que estábamos con mi viejo, ambos, en el amor al bajo, ¿no? A las cuerdas. Y venía este artista, que sí pueden ir adivinando, el que quiere un desayuno lo puede ir adivinando. Venía a dar una clínica a Lomas, a Las Lomitas. Y yo me acuerdo que tendría 18, 19 años, ponele. Salía a laburar, ¿viste? Vamos muy viejo. Yo tengo que conseguir esa foto, posta. Soy como el extraño caso de Benjamin Orton. Usaba anteojo, ¿viste? No era una cosa muy rara. Era una cosa muy rara. Tengo que traer fotos irreconocibles. Y me acuerdo que estábamos entrando, qué sé yo, viendo en la barra qué onda, si había que pagar una entrada o no, porque había como para comer también, ¿viste? Estábamos como muy del campo deliberando ver cómo era que funcionaba el asunto ahí adentro. Mientras que estábamos esto, veo entrar al artista, lo veo entrar. Y le digo a mi hijo, no, mirá quién está ahí. Le digo, este es él, vamos a saludarlo. Mi viejo se acerca con toda su personalidad encima. Oh, ¿qué hace, loco? Tengo todo tu disco. No sabes qué bueno. Tenemos dos discos, dicen, en casa. Lo escuchábamos con Carlita, dice. Y, ah, sí, qué bueno. ¿Qué disco tenés? Le dice. Y mi viejo quedó. Quedamos como dos mentirosos. Quedamos re mal. Y es eso, me decía el gordo. Vos te vas a acordar. Y yo ni me acordaba, ¿no? ¿Qué sé yo? Le digo. Y el flaco se empezó a reír, pero quedamos todos como unos ridículos. Porque ninguno se acordaba el disco del artista en que íbamos a ir a ver. Era patético. Nosotros solamente íbamos a ver un artista que no nos acordábamos el nombre del disco. Solamente nos acordábamos que teníamos que ir, ¿viste? Y más o menos lo teníamos de vista. Un copado loco. El fin de la anécdota es que entramos sin pagar y nos fuimos sin pagar nada. Ni la cena, ni el postre, nada, porque nadie nos cobraba. Que, pero esto es real. Quisimos pagar, no, nos dijeron, siéntense. Nos dejaron la carta, pedimos, y después nadie nos venía a cobrar. Y nos acercamos y no había nadie en la caja. O sea, era una cosa muy, muy, muy, muy loca porque... Bueno, siguió todo redondo. Hablamos con el artista, comimos, no pagamos nada, fuimos y vinimos. Y nos pasó la anécdota de nuestra temporada, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo les dije que íbamos a hablar de emociones. Emociones oportunistas, ¿sí? Lo importante para poder entender de qué se trata esto un poquito y adentrarnos al tema... Tenemos que saber que hay una diferencia entre emociones y sentimientos. No son la misma cosa y no cumplen la misma función en nosotros. Desde la psicología nos enseñan y nos dan algunos parámetros que podemos llegar a entender y tener de referente para poder avanzar en este descubrimiento que estamos haciendo juntos. Dice, ¿no? Está planteado a las emociones como la manifestación. No, perdón, como la respuesta, ahí está, a un estímulo, ¿sí? Las emociones son la respuesta a un estímulo. Algo que nos genera un impacto interno o externo, o sea, lo podemos exteriorizar inclusive, esas cosas que explotás enseguida, viene el estímulo y actuás enseguida, es una emoción, es algo a corto plazo, es algo esporádico. Pero ¿qué pasa a diferencia de los sentimientos? Los sentimientos son productos de esas emociones. En psicología nos enseñan, explican, que nuestras conductas están regidas por sentimientos. Entonces entendemos cómo viene la cadena. Vamos despacio. Emociones es la respuesta a un estímulo. Es lo que produce la respuesta a un estímulo. Una tristeza de golpe, un susto, una alegría, una risa, es una emoción momentánea, esporádica, es algo que se da en el momento. Pero estas emociones que vienen nos disfrazan y nos llevan a permanecer en un sentimiento si estas emociones no son controladas, si estas emociones no tienen un filtro, si estas emociones son dejadas avanzar, por eso son emociones oportunistas. Tenemos, no todas las emociones tienen que ser malas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ahora en este momento de entender qué es una emoción. Es eso que te hace clic en el momento y te hace tener cual o tal reacción, no hablar. Algo te hizo pasar vergüenza y eso te hizo, ay no, mejor me callo. ¿Pero qué pasó? Vino después de vuelta la misma prueba y ya no hablaste. Vino después otro momento y ya te enojaste de antemano. Porque esa emoción que fue en un momento dejó una huella y creó un sentimiento que ese sentimiento generó patrones en tu vida. Miren lo importante que es y lo importante y lo cuidadoso que tenemos que ser con nuestras emociones. Lo atento que tenemos que estar a nuestras emociones. Las emociones generan sentimientos, los sentimientos generan patrones y los patrones generan todos los pasos y los trazos en nuestra vida. Son esos sentimientos que nos van a impedir o nos van a impulsar a crear un nuevo ambiente en nuestra vida. Nos van a condicionar en nuestros pasos, nos van a condicionar a la hora de tomar decisiones, a la hora de resolver problemas, a la hora de decir sí o a la hora de decir no. Cuando uno va a terapia, lo que buscan es la fuente de tus sentimientos. Lo que tratan son tus sentimientos. Bueno, ¿qué sentís? Es la respuesta. Y van atrás. Entonces, en la terapia lo que buscan es decir, ¿dónde nació ese sentimiento? ¿Dónde está esa emoción que dejó esa marca en vos? Así que si tomás nota de esto que te estoy diciendo y empezamos a entender por qué hay determinados patrones en nuestra vida que se repiten, te vas a ahorrar un montón de guita en terapia, te vas a ahorrar un montón de espacio, un montón de tiempo de estar buscando respuestas que están en vos. Respuestas que son necesarias soltarlas para cambiar los patrones de tu vida. O, por supuesto, estimularlos para que sigan avanzando y que nada te trabe. Cada vez que en la palabra, en la historia y en nuestra propia vida somos testigos de que así ocurre, que cada vez que hay un propósito en nuestra vida, viene el propósito y viene esa persecución a querer quitarnos. ¿Y sabes quiénes son esos perseguidores? Son las emociones oportunistas. Que te quieren quitar de tu propósito, que te quieren quitar de tu camino, que te quieren quitar de ese llamado, de ese sueño que Dios puso en tu vida, de esa posibilidad de abrir una puerta. Esas son las emociones oportunistas que tenemos que abrir los ojos hoy y entender que cuando vamos a terapia, hay un montón de, y esto no tengo nada contra los terapeutas, de hecho hay un montón de cristianos que son psicólogos, o sea, pero estos así tratan y te enseñan a vivir con esos sentimientos. Porque encuentran la emoción, pero te ayudan a vivir con ese sentimiento. Acá vamos a desarmar todo esas autoridades que tenían esas emociones sobre nuestra vida y vas a ver que ese sentimiento se va a ir. Porque cuando, ¿viste? Cuando tenés un nudo que arman los globos de Navidad y que querés sacar un globito y tiene un nudo más enroscado, pero es un solo nudo que desata todos los globos. Es un solo nudo de la cuerda que está bien agarrado. Y lo tenemos que descubrir. Cuando lo descubrimos, lo desatamos y ya está. El patrón cambia. Cambia porque Jesús en la cruz nos dio esa herramienta. Por acá hoy vamos a estar trabajando. Así que si todavía no agarraste la lapicera, si todavía no te preparaste el mate y está dando vuelta, que si me levanto, que si no me levanto, que si... Ahora te levantás, te vestís, te lavás la cara, te refrescás un poco. Si ya volviste, sí, ya son las 10 y 27 de la mañana. Es martes, es un falso lunes porque hay muchos que se han llevado, han venido de fin de semana largo. ¿Qué han hecho? Déjenme ahí su saludo, cuéntenme cuál es ese sentimiento que hoy ustedes quieren sacar de su vida. Mándenme un mensajito ahí, tenemos el chat abierto, los que se van conectando por YouTube, también nos pueden buscar, estamos en Twitch también, ¿no? Así es, también estamos en Twitch, buscan Radio Box 102.9, conéctense a las plataformas, suscríbanse al canal. Te estoy dando tiempo porque hoy vamos a tener un día de entendimiento, discernimiento. Nos vamos a descubrir, nos vamos a soltar. Vamos a tener un día hermoso, lo declaro, lo creo. Pero ahora, agárrate el mate, sentate y agarrá algo para anotar. Vamos a escuchar un poquito más de música y volvemos. Apart. You're still the one that I'm building on, the reason my hope's never lost. You're the reason my hope's never lost. You'll come through now like you did back. outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. We pray for rain and thank Him when it's falling, 'cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in a plate. I guess that's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Saved by the sound of a pin-found Dixie whistle in the wind, that'll get you heaven bound. The devil went down to Georgia, but he didn't stick around. This is God's country. We turn the dirt and work until the week's done. We take a break and break bread on Sunday, then do it all again, 'cause we're proud to be from God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Saved by the sound of a pin-found Dixie whistle in the wind, that'll get you heaven bound. The devil went down to Georgia, but he didn't stick around. This is God's country. My time lay me 6 feet deep in God's country. Acá estamos escuchando esta canción que dice, ¿no? Viviendo en el país de Dios, donde todo tiene su recompensa, su cosecha. Por supuesto que todo lo que sembramos cosechamos. Y que hay cosas que hemos cosechado porque hemos dejado entrar emociones. Quiero que reflexionemos, que estás ahí del otro lado, que reflexionemos un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es tan fácil no hablar de las emociones? Yo te pregunto, ¿podés ver o tocar las emociones? ¿Podés decirme dónde está ubicado en tu cuerpo una emoción? ¿El sentimiento? Decir, ay, sí, no sé, veo a esta persona y tengo mariposas en la panza. Pero ahí no está la emoción, a menos que esté en la panza. No, voy al trabajo y me doy la cabeza, me parte la cabeza, me embronco hasta acá arriba. Como que viste cuando dicen, me sube el azúcar hasta acá arriba. Tenemos expresiones, pero realmente no podemos decir que una emoción se puede ver o se puede tocar. Pero sin embargo sabemos que está. Ahí te quiero llevar. ¿Podés decirme en qué lugar se ubica el consciente o el inconsciente? Hay una métrica que te diga, hey, acá está el consciente, dividimos el cerebro. Si cortamos el cerebro, ¿te llevas el inconsciente y el consciente para algún lado? No. Tanto el consciente como el inconsciente, el subconsciente que está en el medio, ¿no? Que, o sea, dibujado. Aceptamos estas verdades. Aceptamos que hay un consciente, hay un inconsciente, hay un subconsciente. Lo aceptamos. Aceptamos que las emociones estén, que sean parte, que nos digan, que nos den salidas. Estoy segura que yo estoy empezando el programa y te estoy hablando de emociones. ¿No te parece nada raro? ¿No te parece nada sobrenatural? ¿No te parece nada? ¿No? Ahora, la cosa es que hay cosas que sí estamos dispuestos, que aunque no las veamos ni las toquemos, estamos dispuestos a aceptarlas. Y otras no. Hoy es necesario que abras tu corazón y abras tu mente a una nueva perspectiva. En la Biblia hay un montón de palabras que nos hablan de los sentimientos y de las emociones. Nosotros sabemos que hay acciones y decisiones de nuestra vida que son originadas en el inconsciente como una emoción inicial, ¿no? Porque entendimos que había una emoción inicial y después hay acciones en el inconsciente cuando no lo podemos expresar conscientemente porque somos conscientes de que trae un problema. Me acuerdo de haber leído un libro de un psicólogo muy, muy, muy conocido, que alguno lo debe tener, quizás lo haya leído, de Rolón. Y me acuerdo que contaba una historias de diván, y contaba en el caso de las acciones inconscientes de un hombre que no le quería mentir a su esposa, pero era infiel. Entonces, primero vino una emoción, se dejó llevar por esa emoción se convirtió en un sentimiento carnal de querer saciar su carne, satisfacer su carne, y lo llevó a un patrón, lo llevó a una acción de infidelidad. Ahora, en el inconsciente, ¿qué había? La culpa. Entonces, cuenta, ¿no? No sé si la historia o la narrativa del caso de este hombre, que él dice que deja el celular abierto en la cama, de forma inconsciente quería contarle a la mujer. Eso es lo que el psicólogo expresa. De forma inconsciente quería explicarle a la mujer de que había sido infiel. Entonces, como no sabía cómo decírselo, quedó al descubierto. Claramente trajo destrucción en la familia, división, se separaron, se volaron todos los patitos, cero misericordia, cero nada. Se fue todo al Perú por una emoción. Por una emoción. Trae patrones. Y nosotros, cuando viene, yo te conté esta historia, estoy segura que la estás aceptando. Estoy totalmente segura que decís, y sí, el inconsciente sí hace eso. El inconsciente de decir, fue un acto inconsciente. No me ato los cordones, no, pero tengo un mambo chiquito, es como luego mi inconsciente ya. Los toco, ¿no? Son cosas que uno dice, lo hago de forma inconsciente y lo acepto porque lo tengo reprimido. Lo aceptamos, no sabemos dónde está el inconsciente y no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sin embargo aceptamos que hay algo que domina nuestra vida. Y es eso de lo que hoy te quiero hablar, de esas emociones oportunistas que llegan porque ven la oportunidad, ven la circunstancia y vienen a tu vida. Vienen emociones, ve la circunstancia de un varón o una mujer que no es tu esposa, no es tu esposo, y te viene esa emoción, que descontrola y quiere atacar tu integridad, tus convicciones, tus valores, y por sobre todas cosas viene a atacar tu corazón una vez que entró por tu mente. Podemos estar meses charlando de una persona, años podemos estar inclusive tratando de encontrar y ver en qué lugar está tocada esa emoción. Un trauma, viene por un trauma, viene por un abuso, viene por un rechazo. Entonces le pedimos a alguien, ¿qué hacemos? Vamos a terapia de pareja. Vamos a pedirle a alguien de carne y hueso que nos ayude. Vamos, y olvídate, porque hay cosas, emociones que han creado sentimientos y patrones en nuestra vida tan fuertes, sentimientos de ira, sentimientos, y esto quiero que lo anotes, porque si hay uno de esos sentimientos que está en tu vida, anótalo. Sentimientos de rechazo, sentimientos de nostalgia, sentimientos de tristeza. Cuando vos vas a hacer algo y que deberías, vos sabés que deberías estar contenta, contento, y sin embargo no hay gozo, sin embargo no hay satisfacción, no hay plenitud. Ese sentimiento, anótalo. Ese sentimiento es lo que nos lleva a decir, no puedo estar así. No puedo estar así, entonces vamos a pedir ayuda. Y pedimos ayuda a alguien de carne y hueso que está luchando con lo mismo que vos. Alguien de carne y hueso que debería tener el control sobre algo que no se puede ver y no se puede tocar. Entonces recurrimos a lo mismo. Si esa persona que está delante tuyo tiene la herramienta, yo te puedo asegurar que vos en esta mañana la estás tomando. Si estás predispuesto a escuchar y abrir tu mente, si estás predispuesto a romper esta estructura que te decía que tenés que convivir con eso, porque ese sentimiento que se instaló de chico, de joven, en la adultez y ahora te persigue durante años, a mí me había pasado. Me había pasado que una situación de amenaza generó en mí una emoción de miedo, y ese miedo se convirtió en un sentimiento y que me aunque no lo crean, produjo en mí muchos problemas para relacionarme con las personas. Y me costaba mucho volver a confiar en las personas por una sensación, por una emoción de miedo que trajo sentimientos de que todo el mundo me iba a lastimar, de que todo el mundo algo iban a venir a hacerme. Entonces yo no estaba preparada para defenderme, porque el sentimiento que vino acompañado de eso no viene un sentimiento solo. Vos dejas entrar una emoción, esas emociones oportunistas, y vienen acompañadas de otras emociones. La emoción de inferioridad, la emoción de falta de amor, inseguridad, vienen acompañadas con un montón de cosas. Entonces te encontrás con una persona donde tiene todas esas emociones que se convirtieron en sentimientos, y ya es que va caminando todos los días. ¿No te pasó de agarrar y estar con una persona o ser vos mismo, vos misma, de decir, loco, no puedo estar todo el día enojado? No puedo estar todo el día enojada. Todo me molesta, todo lo veo mal, todo lo ve mal. No le puedo contar nada porque todo me dice que me va a salir mal. ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque ya sé que todo me va a salir mal. Si sos de esas personas que no se animan a avanzar porque todo te va a salir mal, eso fue una emoción que hoy se transformó en sentimiento. Esa sensación, esa emoción de fracaso, de frustración, trajo un sentimiento de rechazo a tu vida. Creo que les conté que hace un tiempo, esto lo había practicado. Yo entendía, bueno, a ver, frustración. Yo le tengo que enseñar a mi hijo a que venza la frustración. Y yo buscaba herramientas en lo natural. Nosotros podemos tener herramientas en lo natural. Yo hoy te puedo decir, hey, hace esto, abrí los ojos, hoy tenemos entendimiento, vamos a desarmar estos sentimientos que no corresponden que esté, porque era una emoción oportunista. Te estoy animando a que no dependas de otra persona para ser libre. Pero esto no va a ser posible si no entendés que el que tiene poder y autoridad sobre todas las emociones es Jesús. Que se te abra ese velo. Hay emociones que se convierten en sentimientos, y los sentimientos se manifiestan en el cuerpo con enfermedades, afán, ansiedad, ataque de pánico. ¡Ey! Nos lleva al nivel donde nuestro cuerpo empieza a manifestar todos nuestros sentimientos. Yo sé que estás del otro lado y decís, sí, es cierto. ¿Y qué hace? Medicación. ¿Qué hacen? ¿A qué recurren? ¿Cuántas veces es mucho más fácil recurrir a alternativas que no sean Dios? ¿Cuánto más fácil es recurrir a alguien que te lea las cartas, a alguien que te diga tu futuro, y no tomar las riendas de tu futuro con la libertad que Jesús te dio en esa cruz? Nosotros, el que tiene padres o el que tiene personas que ama y que se sacrifica para alimentarlos, para pagar un techo, un lugar, el estudio, un tío, una tía, no sé, lo que sea. Yo sé que hay alguien en tu vida por la cual vos haces sacrificios. Y que por ahí te encontrás diciendo, loco, todo lo que hice por vos y no lo estás aprovechando. Jesús hoy te dice que dio todo por vos. No es joda. No es joda cuando te estoy diciendo que es sangre lo que se derramó en esa cruz. Sangre, literal, para que vos hoy seas libre en su nombre. Ey, hoy tenés una herramienta que nadie te la puede quitar si declarás que Jesús está en tu corazón. Sí, mirá cómo nos fuimos. Si podés creer que una persona de carne y hueso puede entender un sentimiento, puede entender una emoción, ¿qué? ¿Habla con la emoción? ¿Habla con el sentimiento? ¿Le dirige? El único que lo hace es Jesús. Él te da la directiva y Él te da la salida. Porque fuimos diseñados para ser perfectos a la presencia de Él, perfeccionables a la presencia de Él, para ser libres, para caminar sanos, para caminar libres de enfermedad, libres de tortura en la mente, libres de afán. Pero si no tenemos esta información, y si vamos ahí a media, ¿viste? ¿Vieron la, la película de los Simpsons? Va cayendo el domo, y había un loco que estaba, ¡ah! ¿Qué hago? ¿Me quedo adentro, afuera, adentro, afuera? ¡Pum! Se cerró. Esto pasa con las emociones oportunistas. Empiezan a llegar y nosotros tenemos que decidir, ¿nos quedamos adentro de la emoción? ¿Nos salimos de la emoción? ¿Nos quedamos, salimos? Cuando vos decidís vivir con esa emoción, cuando vos decidís no buscar a Cristo, cuando vos decidís recurrir a una persona como vos de carne y hueso para hacer algo que no tiene autoridad, estás chanfle, te quedaste ahí en el medio. Te quedaste ahí en el medio del domo, ni te quedaste adentro ni te quedaste afuera. Te consumió el sentimiento, te consumió la emoción, porque esa emoción tomó el control y no tomó, y vos no tomaste la decisión. Las emociones oportunistas hacen que vos no decidas, deciden ellos. Esas emociones oportunistas hacen que vos pierdas la oportunidad de algo diferente. Miren, hay una palabra en la Biblia que es muy usado, ¿no?, como para algo copado, algo muy lindo, pero necesito que entiendas la carga de esto, ¿no? Para el que cree, todo es posible. La cuestión es, ¿en qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿En que vas a vivir siempre con esa emoción? ¿Siempre ese trauma te va a manejar tu vida? ¿Te va a condicionar tu vida? Hay oportunistas, mira, cada condición, cada circunstancia que estás viviendo, que viviste, o que vas a vivir, o que voy a vivir, porque todos tenemos circunstancias que nos rodean, y es para bien si estamos dispuestos a no dejar que las emociones oportunistas tomen lo que es nuestro. Hay trofeos y hay victorias que son nuestras. Cuando Jesús es llevado a esa cruz, habían un montón de emociones oportunistas que venían a él, a querer quitarle su victoria, a querer decirle, viste, al final estás solo, al final no te sirvió de nada ser el Hijo de Dios, al final tus manos que tanto sanaron están siendo clavadas en esa cruz. ¿De qué te sirve tener tanto poder y autoridad? Mirá, desde todo. Vinieron emociones oportunistas, sí que vinieron, pero Él las venció cuando Él toma la decisión de morir por nosotros. No tomó la decisión las emociones oportunistas. Una emoción oportunista para Él hubiera sido dejar el llamado. Hey, ¿en serio vas a morir por estos locos? ¿En serio vas a perdonar a aquel? ¿En serio vas a hacer este sacrificio en la cruz para alguien que sabes que después seguramente durante mucho tiempo, como fue en mi caso, no va a creer en vos? ¿O no va a querer hacer ni valorar tu sacrificio? ¿En serio lo vas a hacer? ¿Ustedes piensan realmente que Jesús no venció esas emociones oportunistas? Sí, las venció, pero las venció de una forma diferente a como queremos vencerlos nosotros en lo natural. Nosotros en lo natural pensamos que vencemos una emoción de inseguridad teniendo muchas cosas. ¿No había un chiste como que las personas que son chiquititas siempre tienen autos grandes para compensar su tamaño? ¿No? Hay un par de jodas así en el mundo, qué sé yo. Bueno, pero porque queremos tapar. Tomamos pastillas para tapar, para adormecer. Tomamos droga para adormecernos. No entendemos. Estoy en algunos grupos de autoayuda, de adicciones, conectándome con algunos familiares y... Es muy fuerte cómo perdemos el foco de en qué emociones tenemos que estar haciéndole batalla y quitarle las victorias de nuestros seres amados y las victorias nuestras. Porque cuando viene una emoción oportunista, viene por tu hijo o por tu hija, o viene por vos, no solamente viene por vos, una emoción oportunista viene por toda tu familia, una emoción oportunista viene por todos los que te rodean. ¿Me entienden? Que es demasiado lo que se quieren llevar esas emociones y que ustedes no las tienen que permitir. Ahí, hasta acá, entendimos lo que es una emoción, lo que es un sentimiento. Si hay algo que no se entiende, me va mandando mensajito. Hasta acá lo hemos entendido. Hasta acá hemos entendido que hay alguien que lo puede sanar. Pero yo no me voy a quedar con el te lo dije o te lo cuento por arriba. Te voy a dar las herramientas para que las puedas buscar, para que las puedas leer, para que puedas darte cuenta de que realmente todo está en vos, porque hay poder en tu corazón, porque en Él habita Jesús. Si no hiciste esa oración, repetila claramente: Jesús, entra en mi corazón y hace todo lo que tengas que hacer, perdona mis pecados, porque sé que tú moriste por mí. Está grabado, revivilo, retrocedelo, volvé. Sé sincero con vos mismo. ¿Querés salir de una adicción? ¿Querés salir de ese sentimiento? Mirá, quizás entraste en la adicción, en el consumo de lo que sea, y entraste por una emoción. Una emoción de querer ser parte de, una emoción de enojo, una emoción de sufrimiento. Entraste por una emoción. Esa emoción se convirtió en un sentimiento. Y ese sentimiento se convirtió en un patrón. Ahora ese patrón destruyó todo tu contorno, cambió tu vida, quiere quitarte tus sueños, pero en el nombre de Jesús eso se termina cuando Él entra a tu corazón y te da discernimiento, porque Él renueva tus fuerzas, Él cambia tus caminos, Él hace todo lo que tiene que hacer para que vos seas libre de toda cadena, de todo yugo. Vamos a seguir hablando, te animo a que escuches dos canciones más y que te fortalezcas y te levantes, porque vinieron las buenas noticias. There have been times you felt you could not lift your head, and all those lonely nights when you just needed a friend. And those days go by, but the clouds keep rolling in. You're not alone. Oh, you're not alone. And all those times, everything you touched, it turned to gold. And there was nothing you could say or do that ended up wrong. Those days went by and the time didn't last too long. You're not alone. No, you're not alone. In the morning, in the evening, every day and in between. When it's raining, when it's pouring, and your grass don't look so green. Your world might fall to pieces, but these troubles won't last. Just remember, brothers and sisters, this too shall pass, this too shall pass. Your prayers, He even knows your name. You're not alone. No, you're not alone. In the morning, in the evening, every day and in between. When it's raining, when it's pouring, and your grass don't look so green. Your world might fall to pieces, but these troubles won't. Oh, the fear of God will keep us. In the blink of an eye and a flash of light, trumpet sounds and the dead will rise. Immortal blood, immortal in His name. So lift up your voice and you'll be saved by the blood of the Lamb who forever will reign. Estamos escuchando excelente música. Está aquí María Elena saludándonos. Gracias, excelente charla, nos dice, buena música. Gracias, gracias por esos saluditos. Claudio, que también se está conectando, aquí deja sus buenos días. Hola, muy buen día. Bueno el programa, muy buenos. Bueno el programa y los temas que tocan. Saludos desde la isla de San José del Rincón de Santa Fe. Bienvenido al programa, bienvenida. Dejen su nombre para poder conocerlos un poquito más. Cuéntenme cuáles son esas emociones que se han convertido en sentimientos. Yo creo que a esta hora de la charla hemos podido identificar aquellas emociones que no hemos podido arrancar de nuestro corazón, pero que en el nombre de Jesús yo sé que mientras estamos charlando, Él está tocando tu corazón. En esos sentimientos que hicieron un patrón en tu vida, en esos sentimientos que vos decís, yo sé que esto lo tengo que cambiar. Te animo a que hoy busques toda tu fortaleza en Él, que Él te levanta. Él no viene por lo fuerte, yo ya les contesto y lo voy a volver a recordar porque creo que es importante. A veces creemos que necesitamos ser He-Man. A veces creemos que tenemos que ser la Mujer Maravilla. A veces creemos que tenemos que ser totalmente indestructibles, ¿no? Y en realidad Él quiere que seamos inconmovibles en sus pies, que seamos inconmovibles como sus hijos, como aquel dice Él, yo vengo por los enfermos, pues los enfermos son los que necesitan de mí. Aquellos que están con esos sentimientos, que ya son sentimientos, que dejaron de ser un accidente, que dejaron de ser una emoción y se convirtieron en enfermos por la falta de Jesús en sus vidas. Hoy te animo a que lo puedas vivir de una forma diferente. Y quizás me decís, está, Carol, pero yo ya conozco a Jesús, le entregué mi corazón y sigo ahí. Ey, pero esto es equivale de nutrirte. Es un tratamiento de amor, es un tratamiento de fe. En la espera se perfecciona la fe. Y sin fe no hay obras. Sin fe no hay. No, se moverá la montaña con si tan solo tuvieras fe como una semilla de mostaza. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que por miedo, por un sentimiento de miedo a que eso no suceda, dejamos de creer. Dejamos de pedir. El Señor nos da por cuanto pedimos. no por cuánto esperamos, por cuánto pedimos. Pedimos y esperamos y sabemos con certeza que Él le da todo a sus hijos. Pero a veces, ¿qué pasa? Tenemos tanto miedo al fracaso, tanto miedo a la desilusión, tanto miedo a que no se cumpla. Hay un sentimiento tan arraigado en nuestra vida de que no somos capaces de recibir el amor menos de Dios, porque creemos que si no nos ama una persona de carne y hueso, menos nos va a amar un Dios tan supremo, tan hermoso, tan maravilloso. Porque Él es eso. Él no es un castigador. Él no es el jefe que manipula, el jefe que te va a retar. Él es amor. Es amor. Está decidido y dio su vida para esperarte a que puedas acercarte y animarte, tener ese acto de valentía que estás teniendo hoy cuando estás escuchando el programa, tener ese acto de valentía que se está prendiendo fuego en tu corazoncito de decir, sí, yo quiero quitar este sentimiento de mi vida, sí, yo quiero sacar este sentimiento de mi vida. No sé por qué me veo, pero me viene esto a la mente y capaz que hay alguna mujer que le está pasando esto. Esto, hay cosas que son muy sencillas, que se notan en lo natural. Tenés que cocinar algo, llega la noche, llega tu esposo y vos sabés que te van a decir que está todo horrible. Vos sabés que te van a decir que hiciste todo mal en el día. Y ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de frustración es el que Dios quiere sacar de tu corazón. ¿Y sabés qué va a pasar? Así como esa emoción vino a contaminar tu corazón, esa emoción vino, también vino ese sentimiento y contaminó tu casa y la llenó, porque ahora eso se acepta, ahora es aceptable porque ya sabes que eso va a suceder. Cuando viene Jesús a tu vida y viene a tu corazón, quita todo eso. No solamente lo quita de vos, lo quita de tu casa, porque no tiene autoridad. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de emociones y también estamos acostumbrados a veces a hablar, mira, podemos decir que hay un milagro si una virgen no se quema. Podemos decir, hablar de cosas espirituales en dibujitos, ¿no? Podemos aceptarlo, verlo, podemos aceptar... Había un dibujito que veía mi hermano un montón, ¿cómo era? Que el anito se iba al mundo de los muertos y que cantaba, ay, no me puedo acordar. Coco, Kika, ¿cómo? Cuco, Coco. ese. Y en la cultura mexicana, de hecho creo que en Bolivia también se festeja a los muertos, a los espíritus, está mucho más normalizado, naturalizamos el término de la palabra sentimiento, emoción, consciente e inconsciente de una forma muy práctica, pero cuando hablamos de espíritu, ¿qué onda? ¿Qué me está diciendo? ¿El caballito qué? ¿El caballito spirit? Sí, ese sí. O sea, podemos aceptarlo, pero mientras no nos toque el orgullo de decir, hey, estuvimos apuntando el ojo en el lugar equivocado. Pero no se trata de lo equivocado, se trata de lo que hacemos hoy, de la decisión que hoy estamos tomando en ser libres de esas emociones oportunistas ahora. Ahora, decirle, hey, ya basta, hasta acá llegaste. Hoy no voy a permitir que entre una emoción oportunista más a mi casa. Y si ya había algunos que estaban habitando, se van a ir. Se van a ir en el nombre de Jesús, porque hoy se te abrió el entendimiento. Mira, dice, yo te dije que te iba a dar bases. Te conté que te iba a dar bases porque no se trata de lo que yo supongo que es. Si sos esos, como yo lo fui durante muchísimos años, personas que idealizan a Dios, personas que creen que a Dios le gusta tal o cual cosa porque escucharon. Yo te animo a que todo lo que escuches en este programa lo vayas a buscar a la Biblia. Lo vayas a buscar a la Biblia. Que no te quedes con lo que yo te digo. Que vayas a buscar. Que seas una persona responsable de tu vida, responsable de tu casa, responsable de tu corazón. No permitas que nadie te diga cómo tenés, qué tenés que creer si vos misma no vas a comprobar que lo que te estoy diciendo es cierto. Así que yo te dije que te iba a dar fuentes y te voy a dar fuentes. Nosotros tenemos en el libro de 1 de Corintios 2, dice, ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? ¿Quién puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino solamente el Espíritu Santo que está dentro del hombre. Y dice, ¿no? Esto para quienes entregaron su corazón. Así que si no lo hiciste, ya hacelo. Señor, entra en mi corazón y hacé lo que tengas que hacer porque yo quiero ser libre. Basta de un espíritu de adicción en mi vida. ¿Querés que le cambie el nombre? Basta de una emoción, de un sentimiento de necesidad, de adicción en mi vida. Es esto. quiero que quede claro. Las emociones es un nombre diferente, es un nombre más bonito para hablar de lo que habla en la Biblia. Pero cuando entendemos que es algo que no tiene que estar y que podemos sacarlo de nuestra vida, cambia totalmente. Y no tenés que pagar un peso por hacer eso. No tenés que dar nada a cambio más que tu corazón y llenarte de fe, de que eso realmente, realmente ya fue pagado en la cruz. Dice, y nosotros, no, dice, de la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido en nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. ¿Por qué les leo esto primero? Porque cuando empecé yo hice un tiempo de terapia, creo que habré hecho un mes, y después la terapeuta casi como que me echó. Pero era un amor, la adoro, hace un montón que no la veo, pero bueno, porque me costaba ir. Me costaba abrir mis sentimientos a una persona que no conocía, y aparte cada vez que llegaba yo creía que ya lo había solucionado, no había solucionado nada. ¿Qué hacía? Tapaba. Entonces me ocupaba de cosas, ponía más cosas para hacer y tapaba mis emociones. Y lo que estaba haciendo era trayendo invitados a mi casa, esas emociones, a mi casa, a mi corazón, le decía, bueno, a ver, vos, emoción de rechazo, quédate sentadito ahí, te toca este asiento. Vos, emoción de frustración, quédate ahí. Abandono, vos sentate por el otro lado. Empecé a hacer una junta, tenía una fiesta en mi casa, en mi corazón, impresionante. Y eso generó sentimientos y patrones sobre mi vida. Y esos patrones se los impartí a mi hijo sin quererlo, porque mis miedos se convirtieron en los de él. Tus sentimientos, tus patrones están queriendo ir. Tu hija va a pensar que esto es normal. Tu hijo va a pensar que eso es normal. Lo van a naturalizar. Pero hoy, si entendemos, si hablamos de una perspectiva espiritual, hablamos y le cambiamos el nombre a esto, te puedo asegurar que te parás de mano. Yo cuando dije, ¿cómo? ¿Que cómo? ¿Que qué? ¿Así que yo puedo sacar esto de acá? ¿Así que esto que yo estoy sintiendo no corresponde que esté? Ah, sí, simplemente era decirle, te vas fuera, en el nombre de Jesús yo soy libre, yo nací con otro diseño, yo nací para un propósito, vos naciste para un propósito, para ser libre, para ser sano, para disfrutar de tu familia, para disfrutar de tu matrimonio. Es mentira que tu matrimonio tiene que ser así, es mentira que tenés que vivir en el rechazo, es mentira que tenés que vivir en tu cuarto encerrado porque si salís al comedor se va a pudrir todo. No es real, es mentira. Es una mentira de ese sentimiento, de ese espíritu que te dice que si no consumís no vas a poder ser feliz. Que si no te suicidás las personas no van a soportarte más. Es una mentira porque Él pagó el precio por vos. Dice los que en 2 de Corintios 8, no, sí, Romanos, perdón, Romanos 8, te voy a leer 5 y después te voy a leer el primero. Dice los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Claro, porque somos débiles. Nosotros nos inclinamos, nuestra naturaleza se inclina a la debilidad, se inclina ante esas emociones oportunistas que vinieron a nuestra vida y se sentaron ahí y empezaron a armar un sentimiento que era una joda. Solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. ¿Cómo está tu espíritu? Si hoy estás lidiando con el espíritu lleno de cosas que te tiran para atrás, lleno de cosas que te dicen, no, ¿para qué lo voy a intentar? Esas palabras que salen de tu boca son tan importantes. Hoy te animo a que el primer paso sea declararlo, que el primer paso sea que las tinieblas escuchen, porque ellos no escuchan lo que está en tu corazón. Ellos no escuchan, te hablan, pero no escuchan. Y es hora de que te empiecen a escuchar. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza, débiles, son enemigos de Dios. No quiero estar en esos zapatos. Estoy decidida a no estar en esos zapatos. Que todos los días tengo que vencer sentimientos, que todos los días tengo que vencer emociones. Sí, es real, es real. No estoy aquí hablando por perfecta. Estoy aquí diciéndote que si yo pude vencer, que si dejé que Jesús entrara en mi vida y es tan real que ha transformado, yo no estaría sentada acá. No estaría sentada acá. No estaría hablando de un Cristo que es real y que su sangre valió la pena. Y hay muchas cosas más que estoy segura que por la gracia de Dios van a poder ver transformaciones en mi vida y que voy a decir, che, loco, qué cambiada que estás. Y yo animo eso. Animo que tu vida sea un testimonio de fe. Animo que tu vida sea un testimonio para otra persona. Porque está la oportunidad. Para el que cree, todo es posible. Ahora, que lo que vos creas sea que Dios tiene el poder y la autoridad. Porque Él por amor pagó el precio por vos. Por amor Él lo va a hacer. No necesita intermediarios. No necesita a nadie que haga nada. Porque mira, me ha pasado mucho. Hace un tiempito estaba hablando con mi hermana y me empecé a recordar cosas de chica. Que me acuerdo que tenía verrugas en la mano. Y era un bolonqui. ¿Cómo le sacamos la verruga? Qué sé yo. Y me acuerdo que había venido mi abuelo, que él practicaba la brujería, aunque no, o sea, puede decir brujería, puede decir sanación, tiene todos los nombres que vos quieras, pero eso era brujería. Che, andá a la luz de la luna a las 12 de la noche, me vas a decir que no era brujería eso. Y el abuelo, qué sé yo, ¿entendés? Entonces yo agarraba y iba y hacía lo que el abuelo me decía todas las noches. Y en mi corazón, yo qué sabía que eso era malo. Yo qué sabía que eso era lo que no le agradaba a Dios. Acá te dice claramente, preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza, de lo que está en el mundo, o sea, yo con mi abuelo, débil, son enemigos de Dios. Porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Y su ley es amor, es misericordia. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Así que si estás haciendo cosas para... Si estás agarrando y prendiendo un sahumerio y prendiendo cositas para que tu espíritu esté mejor, Jesús te mira como diciendo, hey, chanfle, dale, loco, yo di mi sangre por vos. ¿En serio? ¿En serio crees que eso va a ser más fuerte que lo que yo vencí? ¿En serio lo crees? No necesitas hacer nada más que entregarle tu corazón a Jesús y decirle, hey, Cristo, creo en que vos moriste para que yo sea libre. Creo en que pasaste por ese calvario para que vos seas libre y que vos tenés toda la autoridad para que todos esos sentimientos, espíritu, salgan de mi vida. No necesitas nada más. Esas cosas que yo hacía y que quizás vos estás haciendo del otro lado para, no sé, poniendo cosas en, no sé, hay tantas cosas que se hacen. Pero si no está Jesús y te dice, no, mi abuelo me decía, che, abuelo, Leo, ¿qué onda? Porque íbamos creciendo, ¿viste? No, pero yo lo es de Dios esto. ¿Y dónde dice en la Biblia que necesitamos hacer eso? ¿Dónde dice si solamente tenemos autoridad en nuestra palabra? Solamente tenemos autoridad en nuestra palabra, y que cuando nosotros no tomamos la autoridad, la toma otra cosa y no es el Espíritu de Dios. Así pues, dije que leí al principio, dice en Romanos 8, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación, gracias, menos mal porque me la mandé todas, para los que están unidos a Cristo, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo, dice, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Ahora sos libre. Si hoy decidiste cambiar, si hoy decidiste dejar de hacer las cosas que te dice el mundo que hagas para empezar a hablar con el Creador, con el que dijo por su misericordia, che, le voy a dar una chance más, le voy a decir, hoy quiero que ella tenga una oportunidad más para creer en mí. Hoy quiero que vos tengas una oportunidad más para creer en mi poder, en la sangre, en el poder de mi sangre. Hoy quiero que tu corazón quiera conocerme. Hoy hubo una oportunidad más y no te la dio el sahumerio, no te la dio la agüita, no te la dio las cartas. Hoy tuviste una oportunidad más en tu vida para despertar y esa oportunidad te la dio Dios en su misericordia para que hoy te acerques a Él, para que hoy tomes una decisión diferente, para que hoy digas, ok, me arrepiento, como lo hice yo, como lo hice yo. Hasta, mira, cantidad de cosas he hecho. Y el Señor dice, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Había una legalidad en nuestra vida que decía, ok, así que Carol le gusta hacer cositas con el ajo y abajo la luz. Había una legalidad en mi vida. Había permisos para que esas emociones entraran. Y entraban con todos, venían todos y coseché lo que había sembrado. Esas emociones vinieron y hicieron lugar porque yo se las permití. Pero nos sacamos toda culpa, nos arrepentimos y cambiamos en este preciso momento porque la decisión es instantánea. Ahora después las acciones las llevamos, sí, lleva un tiempito, dejamos de hacer esto que ni siquiera es mucho. O sea, agarra todas tus cosas, amiga, amigo. Limpia tu casa, llenala de la presencia del Espíritu Santo. Llenala de decir, bueno, no tengo ni idea qué tengo que hacer, no tengo ni idea, búscate una lectura, te digo, busca lo que yo te estoy contando en la Biblia. No te quedes con lo que estás escuchando. Nunca te quedes con lo que estás escuchando. Todo fundamental en la palabra. Todo fundamental. Te podés asombrar de lo hermoso que es su amor. Dice, porque Dios lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, que ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza, sino que según el Espíritu. Es así. Y todo lo que viene, todo en sus planes es perfecto. No hay nada en sus planes. A mí me costaba mucho creer que mi vida iba a salir de mis manos. Pensar en que alguien podía tomar el control de mi vida y que no fuera yo. Me causaba mucho pavor. Decirle, hey, Señor, te entrego mi corazón y te entrego mi vida y, bueno, pero no tanto, un toque nomás. Esta parte déjamela para mí. Me daba miedo, pero no tengas miedo porque sus planes son perfectos. Mira, cuando no se las entregas a Dios, se las estás entregando otra cosa. Yo le digo espíritus, ¿les querés decir emociones? ¿Les querés decir sentimientos? ¿Esos que están destruyendo tu vida? Bueno, ahora te animo que así como estás, tomes ese acto de valentía y que le digas, hey, también, Es el momento, no lo voy a pensar, porque así como entraste en el consumo, así, con esa emoción, hoy te levantás y decís, Señor, entra en mi corazón. Creo y quiero probar, quiero saber quién sos, quiero conocerte realmente y conocer tu amor, porque Él no castiga. Fuimos nosotros que dejamos abrir la puerta y dejamos entrar un montón de emociones oportunistas a nuestra vida que se convirtieron en sentimientos porque hicieron un papelito, titularidad de la casa, la escritura de la casa, te tomaron y tienen la escritura de tu corazón ahora. No. Hay que desalojar a todos los que están ahí que no tienen que estar. Desaloja todo sentimiento que no corresponde. Y sé que eso lleva un trámite, es un trámite, pero el trámite con Jesús es sencillo. No necesitas hacer más nada. No vayas a buscar más personas. No vayas a buscar más sentimientos y emociones. No vayas a poner la esperanza en cualquier cosa que no sea Jesús, porque Jesús está ahí al lado tuyo y quiere estar dentro tuyo en tu corazón para ser transformado. No tenés que hacer nada. Te dejo ahí reflexionando, espero que hayas tomado nota, porque te voy a enseñar y qué hacemos ahora con esas notas. Dale, vamos a escuchar música. Out in front of me, I'm walking the one less heavenly now. Sometimes I forget about honesty, sometimes I forget about modesty. Days turn into months, I can't figure it out. But I'm grateful today for my daddy who showed me the way. So I wash my hands in the holy water, just like my father on earth.

One day, they said, "Girlfriend, how in the world can a brown cow eating green grass gonna turn around and give us some white milk?" I said, "Well, I don't know about that one, but one thing that I do know that God's chemical laboratory of redemption took my black soul stained with sin and plumped me in red blood, the blood of Jesus. And I came out white as snow. Yes, I did. The angels, the angels in heaven done sigh." Hot change. No, nada va a cambiar mi mente, nada va a cambiar lo que creo, lo que tengo, esa convicción que es Cristo, esa convicción que nada te puede hacer mover de su amor, de su verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada por fuera de Él que necesitemos más. No tengas miedo, no tengas duda. Afrontar eso que te duele. Mira, he escuchado personas que me decían, Carol, tengo miedo de volver a tocar este tema. No quiero sufrir más. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, porque jamás el Señor te va a poner un peso que no puedas soportar. Jamás vas a tener que lidiar con algo que Él no lidió primero por vos. Así que Él va adelante. Él va adelante como fuego. Él va adelante como león. Nada toca a sus hijos cuando ellos se desarman y decimos, hey, papá, yo con esto no puedo. Dame esa paz, dame ese entendimiento, dame esa guía porque yo no puedo. Escúchate esta. Dice, recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar. Bueno, no es mi caso. Pero vamos a hacer un paréntesis. Deben ser lentos para hablar y para enojarse. Ahí vamos practicando. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. ¿Por qué no hace? Porque es una emoción. Porque es una emoción y esa emoción genera un sentimiento. ¿Cuántas veces te ha pasado de llegar a un lugar y enojarte automáticamente sin que te haya pasado nada? ¿Por qué? Porque una vez te enojaste. Porque una vez dejaste que esa emoción marcara y condicionara el lugar donde trabajas o el lugar donde vivís. Hay sentimientos que no tienen que estar ahí porque el Señor quiere darte paz. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a poner en práctica, mis queridos oyentes. Esto es lo que vamos a poner en práctica. Hoy, si ya le entregaste tu corazón a Jesús y transformaste y estás decidido a ser valiente, solamente hay pequeñas guías que el Señor te dice que son muy sencillas. Y yo te puedo asegurar que cuando las leía, yo dije, no puede ser que sea esto solo. Nada más tengo que hacer, nada más. Porque el resto lo hizo Él en la cruz. Entendé que tu libertad ya fue pagada. Entendé que tu libertad ya está. La cárcel está abierta. La cárcel del sentimiento del rechazo. La cárcel espiritual, la cárcel emocional, si querés cambiarle el nombre, ya fue abierta. Nada te aprisiona. Hay una mentira. ¿Sabes que hay ahí parado algo? Alguien que te dice, no, quédate adentro porque está cerrado. Está abierta. La cárcel está abierta porque Jesús abrió esa cárcel cuando decidió morir por vos, porque sos tan importante. Sos tan importante, te ama tanto que Él jamás va a juzgarte. Si estás haciendo lo equivocado, si estás haciendo lo que a Él no le agrada, recién lo estábamos diciendo y recién te compartía. Cuando haces algo que al Señor no le agrada, Él no está esperando juzgarte. Él sabes que está esperando que te arrepientas y vuelvas a Él. Porque de las consecuencias van a haber consecuencias, pero Él va a estar ahí para sostenerte, porque esas consecuencias Él también las pagó. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Pues este mensaje tiene el poder de salvarlo y lo creo en el nombre de Jesús. Creo que hoy has sido salvada. Creo que hoy has sido salvado. Creo que este mensaje va a salvar a alguien que creía que estaba todo perdido, que creía que estaba tan metido en la brujería que no iba a poder salir, que creía que su pecado era tan grande que Jesús no lo iba a aceptar. ¿Sabes qué es lo lindo de todo esto? Que Jesús murió por ese pecado grande. Jesús no murió por aquellos que se creen perfectos, por aquellos que se creen sin faltas. Eso es pisotear su sangre. Él murió, hizo un sacrificio irrefutable, inamovible, inconmovible, porque ese es el que te dio la libertad. Y nada, no hay nada, nada que te traiga libertad. ¿Sabes lo que suele suceder? Queremos traer libertad con más cárcel. Queremos traer libertad con más brujería. Queremos traer libertad con más rituales. Queremos traer libertad con más cárcel. Y no nos hemos dado cuenta. Pero a esta hora lo estamos entendiendo. A esta hora entendimos que no vamos a dejar que ninguna emoción, ningún espíritu oportunista venga a tocarnos la puerta. Hoy se la cerramos y no vuelve a entrar. Y aquellos que estaban adentro, sentados en la mesa con nuestros hijos, en la mesa con nuestras esposas, ahora se van. Se van en el nombre de Jesús. Entendé que el poder está en tu palabra. Dice, alégrense siempre. Alégrense, dice. Que todos los conozcan a ustedes por personas bondadosas. ¿Cómo podemos dar bondad si creemos que no la merecemos? Entonces no podemos vivir una vida que no creemos que merecemos. Hoy el Señor te dice que te mereces lo mejor. Hoy el Señor te dice que te mereces lo mejor, porque sos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Valés. Toma esta palabra en tu corazón. No se aflijan por nada. Estamos leyendo, ya les digo el versículo porque quiero que lo busquen, léanlo en Filipenses 4:8. Dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios. ¿Cómo hago, Carol? Le entregué mi corazón. Listo, ok, lo hicimos. Buenísimo. Tenemos la carrera iniciada. Ahora dice, pídanle en oración. Denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Esta paz cuidará sus corazones. No necesitas hacer nada para cuidar tu corazón más que dárselo a Él. Él es el que lo cuida. ¿Cuántas veces nosotros le dimos nuestro corazón en vez de un ángel a una cucaracha, como decía mi pastor, ¿no? En vez de a un varón o dimos nuestro corazón a un proyecto y sentimos que el corazón se lo dimos a la persona equivocada. Sentimos que nuestro corazón hizo crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac. Bueno, ahora sé lo que va a pasar. Vos le vas a dar tu corazón a Jesús y a Jesús nadie le arrebata nada. Así que solamente preocupate por eso y en pedirle sin tapujos. Él es el rey de todo, pedirle sin límites porque Él es el rey de todo, pedirle eso que crees que no vas a poder, pedirle eso que todos te dijeron que no ibas a poder. Tengo un montón de testimonios y voy a empezar a traerlos porque se me hace que va a poder animar a muchas personas. Personas que han salido de las adicciones, esto ya saben que bien, el Señor me viene trabajando mucho con esto, que realmente pueden dar su testimonio de cómo Dios le dijo cosas que el mundo les decía lo contrario. Nunca era suficiente, nunca es suficiente para salir de la adicción, nunca es suficiente para recibir la salvación, nunca es suficiente para recibir el perdón de las personas que dañamos por estar en adicciones, nunca es suficiente en el mundo algo que podamos hacer para merecer la redención. Y Jesús te dice, ok, buenísimo, porque yo hice todo para que vos seas redimido y vos hoy me podés pedir la libertad y yo ya te la di. Tenés que pedirla. Dice, por cuanto pedimos, se nos dará. Pedilo en oración, sin miedo, encerrate en el baño. Hacelo, habla con tu boca y que esas emociones que están rodeando tu casa, esas emociones que están rodeando tu entorno, se van a tener que ir y obedecer porque nada se puede sostener ante el nombre de Jesús. Nada queda igual. Todo es transformado. Llega la luz y las tinieblas retroceden. Esto es así. Es el nombre de Jesús el que restaura, el que transforma. Forma, el que vivifica, el que realmente da una nueva mirada a tu vida. Dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno, te respeto en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Esto es muy importante. ¿Tomaste nota? ¿Tomaste nota? Es tan importante. No llenes. Si vos estás queriendo acercar tu corazón a Jesús, no llenes tus cosas, tu corazón, no llenes tu boca, no llenes tus bolsillos, no llenes tu accionar de cosas que son contrarias. Llenala de cosas buenas. Sé transparente, quita la mentira de tu boca. Quizás la mentira y esa necesidad de mentir compulsivamente vino porque dejaste entrar una emoción de querer demostrar algo que no eras. Y si Él te acepta como sos, saca la mentira de tu boca, esforzate un día a la vez, un día a la vez. Hoy estuvimos hablando de psicología. No, es inconsciente la mentira, ya es patológico. ¡Ey! ¿Sabes lo que dice el Señor por todas las patologías? Por mis llagas fueron sanados. Eso dice el Señor de todas las patologías. De cada una de ellas, cada una de esas laceraciones, cada una de esas gotas de sangre fueron para que vos no tengas una cárcel de patologías, de enfermedades, de ¿qué me estamos hablando? Hoy sos libre para vivir una vida plena. Tomá esta palabra en tu corazón. Y caminá en pos de ella. Caminá. Accioná. Lo primero que tenés que hacer es hablarlo. Y decirle, hey, creo. Hey, bueno, a ver, que estoy acá con abstinencia. Estoy acá sola porque mi vida se destruyó por las adicciones. Porque he arruinado todo, ¿no? Porque estás mirando lo malo. Porque estás mirando lo impuro. Porque estás mirando el error en vez de mirar la redención. En vez de mirar lo que el Señor no mira. Si Él no mira la cantidad de veces que te caíste. Él no mira la cantidad de veces que no le creíste. Él no mira la cantidad de veces que te fuiste al brujo, que te fuiste al espiritista en vez de buscarlo a Él. Él eso no lo mira. Él sabe que mira que hoy lo estás mirando a Él. Que levantaste tus ojos y dijiste, hey Señor, yo quiero estar con vos. Yo ya no quiero hacer más nada porque todo te lo debo a vos. Levanta tus manos en un acto de redención. Decirle, yo creo. Y déjalo que Él haga, déjalo que Él haga. Tenemos un día hermoso y es un día de oportunidades. Hoy nos hemos despertado y tenemos un día donde la victoria entró a tu casa, donde la victoria entró a tu corazón, y no solamente a vos, sino que además alcanzó a todos tus hijos, a tu descendencia, a tus padres, alcanza a todos. La gloria de Dios se ve. Te bendigo porque esto es un día de revelación. Estoy feliz porque sé que los corazones están siendo transformados. No saludé a la gente que estaba conectada en el chat. Nos tenemos a Nabu Griego, gracias por estar conectado ahí. Fue el primero en saludar bien tempranito. A Strongbox, que dice, buen día, ¿quién fue? Sí, fue Jesús. Buen día, buen día. Dios los bendiga. Qué hermoso tema el que está sonando. Bueno, está sonando Guillermo Badalá, para quien no lo conoce, en el set que teníamos de Buenas Noticias. Pero la verdad es que la buena noticia duró todo el programa. Porque la buena noticia es que somos libres sin tener que hacer nada a cambio más que creer en esa libertad, más que tomarla y entregar nuestro corazón y decir, Señor, hoy quiero arrancar con vos, hoy tiro todas las cosas que están de más, porque tu palabra nos enseña que sos amor, sos restauración. Que sos la verdad, que sos la libertad, que sos paz, que sos humildad. No, todo lo que se hace, escúchate bien esta, todo lo que se hace en lo oculto es contrario a Dios. Y a Dios hay cosas que no le agradan. Entonces, si venías haciendo algo en lo oculto, si hacías como me mandaba mi abuelo, andate allá cuando no te ve nadie, a la luz de la luna, a la noche, si estás haciendo esas cosas, no son de Dios. Te animo a que busques al que tiene la libertad, a la luz. A la luz, y que todo lo que viene sobre tu vida sea para darle gloria a Él, y todos te van a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y fue Jesús. Yo les conté que cuando lo conocí a Guillermo Badalá era una especie de Benjamin Burton. Realmente el Señor no solo transformó mi carácter, sacó mis miedos, sacó enfermedades de mi cuerpo, cambios de sangre. Literalmente yo tendría que estar en otra condición. no tendría que estar acá. No tendría que estar con vida, en depresión, perseguida. ¡Ey! Solamente tomé la decisión de ser valiente y con una oración le entregué mi corazón a Jesús. Era sencillo, tan hermoso como eso, tanta demostración de amor que no tiene comparación. Te animo a que puedas experimentar esto tan extraordinario que es el amor de Jesús. Vamos a escuchar unas cancioncitas y se nos viene el final. Been a struggle and the night's been hard. I've been roaming through the dark with a broken heart. When temptation leaves me walking blind, I look to you, Lord, every time. Like a full moon rising in the dead of night, your love came. This show make it burn so bright, the shadows have nowhere to hide. Like a lighthouse in the storm, like a star that points me north, I'll be lost without your lamp unto my feet. Like a voice that calls me home, all my days forevermore, won't you keep the light. Sleeping, too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows. leaves you. Somebody, somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. Oh, for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love. The kind of love that God only knows. ¿Quién lo hizo? Jesús. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan. Somos testigos en cada celebración de sanidades, milagros, señales, prodigios, maravillas, liberaciones, fuego del Espíritu Santo. La gente ha despertado a un amor por la palabra de Dios. Miles de vidas transformadas, pastores de diferentes partes del mundo vienen a ver y recibir de lo que Dios está haciendo aquí en Monterrey, México. Los medios de comunicación se dan cita para ir a nuestras reuniones y transmiten en los noticieros lo que está sucediendo. Influencers han sido sensibles a lo que está sucediendo y han hecho en vivos de nuestros miércoles sobrenaturales. Y millones de personas se han conectado con Dios. Pero lo más importante es ver cómo ríos de personas están siendo salvadas por el Evangelio de Jesucristo. Bueno, amigos, ahí estaba la promo de estos 3 días. No son 3 días de milagros, sino que son para probar tu fe. Ey, los milagros son todos los días, 29, 30 y 1 de diciembre. Te podés venir, acá está la dirección. Ahí lo tenés en el videíto. Te animo a que desafíes tu fe. Te animo. Si así como te vas a tantos lugares, ¿no? De que vos decís, uy, ¿para qué fui? Ah, te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Animar tu fe, elevarla, ejercitarla, decirle, ey, sí se puede, sí se puede. Ver personas que estaban sordas, literalmente recobrar la audición, la vista, personas sanadas en el momento. Que ese gozo de tener el amor de Jesús llega inmediatamente, sin tapujos. Eso pasa en todos lados, pero hay personas, como le explicaba nuestro querido operador, que realmente necesitan ver para creer. Así que si tenés alguna persona que necesita sanidad, que necesita un milagro en su vida, si están las adicciones y les cuesta salir de este sentimiento que tomó su corazón, te animo a que lo lleves. Te animo, nadie te va a cobrar nada, es totalmente por gracia lo que se da y lo que se recibe. Esto es para todo el mundo, para todo el mundo, para los rechazados, para los perdidos, para aquellos que están quebrantados de corazón, pero decididos a cambiar, decididos a vivir una nueva vida. Así que te animo a que quedó el video, retrocedelo, míralo, 29, 30 y 1 de noviembre, en Todo es Posible. Venite, yo voy a estar ahí en la puerta, así que te voy a estar recibiendo y te voy a estar saludando y me querés que contar. Si, ay, ya te escuché de Radio Box, ¿de quién fue? Me torturaste la cabeza, así que ahora quiero venir para ver qué onda. Voy a estar ahí, ¿sí? Te bendigo, que tengas un día lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno de desafíos de fe, que todo te rebalse de amor, porque el amor está en vos. Dale. Chao, chao. Estar a tu lado en la intimidad. Hoy quiero entrar a tu presencia, solo adorar. Y sé que tú jamás vas a fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio.